de repente al inicio de los grillos en concierto, mientras crece sobre mí la sombra del tiempo, caminando hasta tu hogar, esperanzando de que hoy pueda yo amanecer a tu lado, y al llegar hasta tu puerta sin tocar, da una nota en que me dices que no estás, si no estás, otra noche en que voy a estar sin ti, otro día en que te escondes tú de mí, si no quieres de una vez estar conmigo. Y papel de mi bolsillo, pero el lápiz va fallando, qué fastidio. Y al dejar el mensaje bajo tu puerta, qué sorpresa me llevé. Estaba abierta y allí estabas en ropa de cama sobre sus piernas. Al mirarme yo te noté sonrojada, no pudimos decirnos ya más nada, solo tuve que callar y darme vuelta, destrozado y tambaleante hasta la puerta, y alma sangrante rota su ilusión, yo herido.